Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. No, sí, pero Chanelli no te lo explica con canta, a él no le gusta citar autores, ¿viste? Pero estaba con esta idea de que el perro de tres patas está feliz de todos modos, se cruza con un perro de cuatro patas, se miran y ninguno de los dos piensa nada. Claro, porque el tema es que lo que Kant llama la apercepción, o sea, verse a sí mismo. Ajá. No, vos te ves a vos mismo. Eso también lo usó la fenomenología, la mano que toca la mano, ¿no? Entonces ahí hay como un ida y vuelta, un encuentro de dos partes del mismo cuerpo, ¿entendés? Sí, mi hijo hace un par de semanas entendió que su mano es de él y que se la puede llevar a la boca, y ahí cambió todo. Claro, bueno, pero ¿él es consciente? No. Es puramente instintivo. ¿Cuánto tiene tu hijo? 4 meses y pico. Bueno, claro. En un determinado momento haces esa percepción, es decir, te ves a vos mismo. Uh-huh. Por ejemplo, yo ayer pensaba con los alumnos, ¿no? En la clase. Me quedé con la palabra alumnos porque la palabra alumnos parece que no está bien vista. Ah, no, porque no tienen luz. Sí, sería, ¿no? Sí, una cosa sin así. Luz. Bueno, están mal todas las palabras, Varela. Bueno, entonces, decía, un niño de 2 años que no tiene todavía la capacidad lingüística o una capacidad racional de poder elaborar ciertas frases, ese niño juega con una tablet. Uh-huh. ¿Qué ve? Ese es el asunto. ¿Qué es lo que ve? Porque ve un mundo, o sea, ve relaciones de imágenes. Ni siquiera, no tiene palabras para ponerle a eso. Uh-huh. Puede ser algún balbuceo que llame a la tablet, no sé, alguna cosa así. Pero no, digo, ahí hay una vida puesta en la imagen y un pensamiento de la imagen, no un pensamiento de la palabra, porque en general nosotros dividimos entre el decir y el ver, ¿no? Foucault, todo el mundo tiene esa discusión. ¿Por qué? Porque empieza a meterse la imagen como una cuestión más amplia. Es decir, que la imagen ya no es la mímesis, no es la reproducción de lo que es real, sino que crea real. Ajá. Crea real por lo que es. Es raro, porque no es lo mismo un auto que la imagen de un auto. Pero eso, hay un corte histórico en un momento en el cual la imagen deja de ser representación para ser mundo en sí. Mirá, yo cada vez estoy más convencido que la década del 70 tiene una importancia radical en Occidente, me refiero. La primera máquina digital es 1975. Mirá. Y está la Kodak. Primera máquina digital. O la triple A y la Kodak. Sí, sin rollo. O sea, el tipo saca la foto y tiene la foto guardada en mil. Y es una máquina grande, ¿no? Como las que se usaban, las Polaroid, de ese tenor. Poquito más ancha incluso. Y está la foto del tipo con una cara sonriente de aquel que efectivamente lo llevó a cabo dentro de la empresa Kodak. Bueno, eso es todo un signo. Porque ese signo que uno lo pones a jugar en otro. En otro partido que no es el de la cámara de fotos, sino en la digitalización de las prácticas, y empezás a componer este momento del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿no se parece un poco o va de la mano con la posverdad en esta idea de que la imagen ya pasa a ser un poco el relato en sí? O sea, que si logro construir la imagen de algo, ya es. Yo hice un cuestionario. Ajá. Con gente que conozco y básicamente gente que son del PRO también, todos. De todos, ¿no? Entonces pregunté si efectivamente habían visto la imagen de López tirando el bolso por arriba del muro. No, lo vimos con la escopeta, eso más sí. De uno lo dijo, que sí, que había sí, que visto. Lo vio. Sí. Y yo dije, y no me importaba eso, pero sí me importaba porque eso efectivamente no ocurrió. El tipo tocó la puerta, entraron y me tiró el bolso adentro. Digamos, no hay ninguna escena donde tiraron la valija por arriba del muro. Entonces, ¿qué es eso? Para mí es creación de forma. Eso no es una mentira. Es otra cosa, es una posverdad. Eso está ahí. Es decir, hay una creación de una forma. ¿Por qué? Por reiteración de la palabra, probablemente. Uh-huh. Pero aquellos que dicen que lo vieron, dicen que lo vieron. Y yo, en un grupo de amigos míos, que son del secundario, son del PRO, decía, sí, no, pero viste cuando agarró el tipo la bolsa, sí, sí. Y, ¿entendés? Una cosa que no ocurrió. Ajá. Y sin embargo, en ellos o en otros ocurrió. Hay algo peor, que es que no importa. Bueno, no sé. Puede ser. Yo vuelvo nuevamente al niño de 2 años. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué tipo de mundo está creando ese pibe ahí? ¿No? Y nosotros decimos, bueno, no, tendría que tener un libro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que esté leyendo, no sé qué, un cuentito. Y el pibe está con eso. Y está componiendo un mundo ahí adentro. Y todo el tiempo. Ahora, qué joda, ¿no? Porque no se trata tampoco de una vuelta atrás. Ya es irreversible, me parece, el camino de la hibridación entre el humano y la tecnología. Sí. Pero uno habla de consumos responsables todavía, de cuestiones que también van pareciendo como medio romanticonas, de decrecimiento incluso, ¿no? Sí. Tendencias filosófico-políticas que hablan del decrecimiento. Y sin embargo, la sensación es que no es algo que vamos a lograr detener. Me pregunto dónde están los frenos a que esto siga un camino, me parece, como cada vez más hibridado con la tecnología, puntos donde casi el cuerpo deja de importar, ¿no? O es un elemento más de lo que se puede extraer. Sí, y forma parte del asunto, ¿no? Te estirás la cara, qué sé yo, te cambias no sé qué, te pones pelo. Digo, hay formas de intervención sobre el cuerpo que tiene que ver con las nuevas técnicas. Digo, a favor y en contra. Ahí, digamos, qué sé yo, las quimioterapias, el incremento, digamos, la posibilidad de que un cáncer, alguien con cáncer permanezca vivo es mucho mayor a consecuencia de la tecnología. Entonces, viste, y no de no sé qué, de la tecnología. Es decir, la tecnología interviene, te salva, pero a la vez, viste, te obliga a tener que tener toda una métrica económica, es decir, viste, te metes adentro de un lugar, porque que te salve una vacuna, como te salva, o te salva un compendio de remedios, eso es, habilita a toda la industria farmacéutica, ¿entendés? O sea, vos te estás poniendo eso, te estás salvando de ese modo, y es toda la industria farmacéutica que nosotros odiamos. Ahora, eso efectivamente ocurre, es decir, hay como una experiencia de la técnica que nos es efectiva. Por eso es a cuento de que no hay límite. El límite es la misma práctica. Por lo tanto, no hay. Eso quiere decir que no es neutral. No es neutral y que, por lo tanto, la técnica va en conjunto en el bien y el mal. ¿Entendés? Como la aspirina. Te saca el dolor de cabeza, pero te duele la panza. Bueno, más grande. ¿Viste? Te tenés que bancar la industria farmacéutica, con todo lo oscuro que es la industria farmacéutica. O sea, vas a comprar un remedio ahora y te piden 3.200 mangos. Bueno, 3.200 mangos, un remedio de 10 pastillas. Sí, ni hablar de todo lo que logran también haciendo lobby y meterlo en el plan de salud para que vos termines obligado, obvio, a consumir determinadas cosas. Y todo el mundo ahora usa el mismo shampoo, si es, viste, porque querés que no sé qué, que el pelo. Pero hay los. A mí, por ejemplo, con los las cremas dentales, pasamos del Sensodyne a una. A mí me dieron una que era salada. Sí, la generación de la necesidad, ¿no? Salada, es esto también. Loco, la publicidad salada, ocupando el lugar de la generación de la necesidad, que donde no la había. Bueno, no la había. Bueno, y el tipo me dice, llévese este cepillo de dientes que también se puede limpiar la lengua. Y le digo, ¿la lengua? ¿Qué hay? ¿Hay un cepillo para la lengua? Sí, la parte de atrás de este cepillo, usted le da ahí y te limpias la lengua. ¿Pero y para qué me voy a limpiar la lengua? Ah, bueno, y seguro que ahí te inventan una nueva patología, que no se limpian, loco, la lengua, ¿entendés? Tienen más porcentaje de morir de colesterol. No sé qué. De colesterol, que es mi caso. Sí. ¿Entendés? ¿Colesterol y la lengua tienen relación ahora? No sé, pero podrían tenerla. Pero digo, me parece que la técnica tiene esa característica, ¿no? Sí. Además, la técnica hace del error un modo de crecimiento. Es decir, explotó el Challenger, ¿no? Murieron, ¿te acordás? 8 o 9, no me acuerdo qué. Sí. Eran una maestra, qué sé yo, una mujer negra. Murieron todos esos. No pararon con todo. Dijeron, ya sabemos por qué pasó esto. Vamos. Y siguieron. Y claro. Que eso no pasa con una ideología. Decís, che, fracasó el comunismo. Ah, bueno, no vale más entonces. Decís, no, bueno, pero por ahí hubo algunos errores. No vale más. Es que eso solo podría parar por el fin de los recursos, pero que tampoco es tal cosa, porque yo no me creo mucho el cuento de que el límite del sistema está en el fin de los recursos, porque me parece que van a lograr recrear un montón de condiciones para poder seguir extrayendo lucro, ¿no? Sí, sí. Y eso es bastante feo. El tema del lucro, viste, que los mercados brasileros estén celebrando al payaso ese, a Bolsonaro, fascista, ¿viste? Es decir, ¿por qué lo hacen? Y porque quieren ganar más guita. Pues para un poco, loco, para un poco. ¿Qué imagen de futuro tenés, Varela? ¿En inmediato? No, mediano. Me voy a comprar un poco de queso. Y no, sí, que... ya no. sé. Me no. refiero a mediano, así como de pibe, no, pero no te imaginabas que ibas a andar con un celular. Me parece los... Ah, eso... La cosa, sentido... digo, la ves más de barbarie, la ves más de qué. A mí me parece que el... Bueno, me parece que tenemos unos años complicados. ¿En la Argentina? Ponele. Sí, me parece que tenemos unos años complicados. Es la primera vez... desde los años 70, es la primera vez que hay un gobierno neoliberal con dólar alto. No es poco eso. Dólar alto quiere decir que va a haber que hacer industria, porque no podés comprar afuera. O sea, si los escarbadientes afuera valen 10 dólares, viste, vos tenés que hacerlos acá, los escarbadientes. Y las mesas, y las sillas, y la cama, y no sé qué, y las computadoras. O no, que un montón de gente no pueda empezar a consumir un montón de cosas y empiece a caerse. Bueno, ese es el gran asunto. Entonces, la pregunta es, ¿va a haber más fondos? Yo creo que va a haber más fondos. Yo creo que esta es una experiencia nueva. Y es problemática, porque... me parece que lo que viene no está bueno. ¿Más fondos te referís a más bajada de guita para quienes lo necesitan? Me parece que sí, que me parece, por ahora no, porque están resolviendo un problema financiero que no pueden salir. Pero si lo acomodan un poco, se va a poner complicado para nosotros que no queremos este modelo de país, que queremos otro, por lo menos yo. Uh-huh. Que quiero otra cosa, digamos, no quiero unos tipos ahí que estén todo el tiempo haciendo bicicletas. Bueno... esta es la primera vez que pasa. No pasó con la dictadura de Martínez de Hoz, no pasó con el menemismo y ahora sí pasa con el dólar alto. Antes era el 1-1. Yo, en imágenes de futuro se me viene mucho la cantidad de formas de vigilancia y control social que hay a través de dispositivos electrónicos. Ah. Como me parece Black Mirror, ¿viste? Sí. Ha mostrado una ventana interesante de destinos posibles. Bueno, pensando más amplio, qué sé yo, la idea que tengo del futuro es de tranquilidad. ¿Mira? Sí. No de una sociedad tranquila, de una sociedad nerviosa probablemente, pero yo sí sentirme mucho más tranquilo, porque hay una cosa que ya terminé de hacer. ¿Mira? Sí, esa qué idea. Qué linda esa sensación. Sí, sí, me parece que... ¿Está buena o es un poco triste la sensación? No, para nada, no, porque también es un poco, viste... Agarrar el puff y sentarte, viste, al tamaño de tu trasero. Que eso es. Hasta hace 2 años lo criticaba. Y bueno, pero por eso lo digo ahora, porque me parece que es, viste, es un poco de aflojar y empezar a mirar de otro modo también. Eso, a mí me entusiasma eso. Virgilio dice, estimados, estaba esperando a Varela. La construcción de la forma es condicionante, cierto, pero la lógica y el afán por conocer la verdad y alcanzar la justicia no debe ser subestimado. Eso está en nuestra naturaleza y es mi mayor esperanza, al menos de largo plazo, dice Virgilio vía el WhatsApp de la tribu. Qué bueno, ¿no? Cómo nos conectamos. Sí, a mí me encantaría que haya justicia. A mí también me gustaría eso, pero soy muy apático en ese sentido. Me parece que se puso muy en claro con este gobierno, muy en claro con este gobierno, que la justicia en plena democracia es una forma de intervención política muy fuerte y no está vinculada a una cosa del bien y del mal. Con esto que dice Varela, hagan el link, por favor, a reescuchar la conversación que tuvimos ayer con el fiscal Federico Delgado. Lo pueden encontrar en malencoche.wordpress.com. Música y bonus track aquí con Varela en Fenomenología de la Vida Cotidiana. Mirá este, se sentó en el puff con todo. Pepe Voltarelli, pipa, con Kevin Johansen. Il nostro amore è un brivido. Settembre non conosce ostacoli. Aprire porte e chiuderle non è mai stato così facile. O no? Solo la pipa, un grido in cielo, una sfida, e tutto il mondo condividerà. Una passione, un debole sarà, un fiore in fumo, un tiro ancora, un fiore in fumo, un tiro ancora. Pipa, fumo solo la pipa, un grido in cielo, una sfida, e tutto il mondo condividerà. Una passione, un debole sarà, un fiore in fumo, un tiro ancora, fiore in fumo un tiro ancora. Il nostro amore è impavido, le vele e il mare aperto abbracciano, serenamente fragili, ma noi non siamo stati timidi, o no? Pipa, fumo solo la pipa, un grido in cielo è una sfida, e tutto il mondo condividerà, una passione un debole sarà, un fiore in fumo un tiro ancora, un fiore in fumo un tiro ancora. Che peligro nostro amore, la tentación asciende como hacia una montaña bíblica, como la esperanza al límite. Pipa, fumo solo la pipa, un grido in cielo è una sfida, e tutto il mondo condividerà, una passione un debole sarà, un fiore in fumo un tiro ancora, un fiore in fumo un tiro ancora. Pipa, fumo solo la pipa, un grido in cielo è una sfida, e tutto il mondo condividerà, una passione un debole sarà, un fiore in fumo un tiro ancora, un fiore in fumo un tiro ancora. Sí, está hablando del Faso, Pepe Voltarelli, cuando dice fumo solo la pipa y no sé qué cosas más porque no logré traducir toda la letra todavía. Hermosa canción de nuestro amigo italiano que alguna vez compuso la canción de La Mar en Coche, que además incluyó en este mismo disco donde está la canción de la pipa. Gus, hoy viniste y dijiste, quiero hablar del ensayo y la diferencia con no sé qué, y al final nos fuimos para cualquier lado. No, porque vi que pusieron una biblioteca acá a la vista empecé a mirar a ver qué es lo que había. Y en general hay novelas, o cosas de novelas, o cuentos y eso. Y a mí me gusta el ensayo, porque el ensayo es una forma de la posverdad. A pesar de... es medio atrevido lo que estoy diciendo, y por ahí es un poco tonto, pero el ensayista es alguien que tiene una preocupación por la verdad. Pero esa preocupación por la verdad está exprimida en su exprimidor. ¿Entendés? O sea, yo escribo, ¿no?, sobre tango. Bueno, ahora... me preocupa la verdad, qué es lo que pasó, qué es lo que se dijo, quién escribió, analizo esto, el otro. Lo mezclo, ¿con qué? Con cosas de la historia, pero bueno, pero después, no sé, faltan cosas, puede ser. Y con eso armo una verdad, que ese es, viste, es el jugo que yo le saco en mi exprimidor en mi casa. Y después sale a volar. Y eso por ahí se convierte en lo que Gadamer y Heidegger, viste, llaman la hermenéutica, que es la acumulación de esas verdades, digamos. Platón, después de 25 siglos, es más grande que el Platón original. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está lleno de interpretaciones. Entonces, si voy a escribir sobre el Platón, es decir, boludo, están escribiendo desde hace, no sé, 2000 años. Bueno, no importa, porque vos tenés algo para decir. Y entonces, eso que decís no es el cierre, es una capa puesta arriba de otras capas y que van a venir otras capas, ¿entendés? O sea que el ensayo siempre es como una intención de ensanchar la experiencia del mundo. Y la ensanchás, porque por eso lo escribís. ¿Qué sé yo? Yo escribí un ensayo sobre Nietzsche. Bueno, ¿para qué? Hay más Nietzsche ahora. Yo para sacármelo de encima, en particular, porque ya no me aguantaba más. Pensar. Eso sabés que me lo dijeron varios autores de distintos libros, como la cosa de... en realidad necesitaba sacarme esto de sí, encima. Sí, porque hay que abandonar. De hecho, hay me que... lo ha dicho hace poco nuestro compañero Diego Sturbar con el libro del perro Verbisky. Como me formé con los textos de Verbisky, con los artículos, tenía un montón de preguntas y cuestiones para charlar, necesitaba hacer este libro como para decir, listo, basta, estoy liberado para hacer otra cosa. ¿Viste? Bueno, a mí me pasó con el de Nietzsche... además de que no era un buen momento en mi vida personal, no tenía un cobre, había alquilado en enero y dije, ¿qué hago? No voy a irme de vacaciones. Me había separado hacía poco, ¿viste? Estaba en una situación espantosa. Dije, ok, me siento y escribo el libro de Nietzsche. Claro, me senté... Nietzsche igual fideos, digamos. No. Que te dé unos mangos. El otro día escuché al traductor Cristian Napoli, se sí. llama, diciendo, y cuando me faltan unos mangos busco algo de Clarice Lispector, que siempre unos mangos hay para traducir. Bueno, pero lo que hace el ensayo es eso, es ensanchar aquello que ya está y tenés que tener una idea. Eso te obliga al ensayo, no es descriptivo. Los ensayos plomos son los que son descriptivos. O sea que te vuelven a contar lo que ya sabés. Mm. En cambio, si vos tenés una idea, que no es fácil tener una idea, no es nada fácil, porque, viste, una idea no es una cosa que me gusta, es una cosa que... Una idea es algo que va a atravesar todo. Ahora, es muy difícil desarrollar, ¿eh? Cada vez más, porque a veces a mí me pasa que digo, ah, mira, acá hay una idea, pero no dura más que 4 líneas después de la idea que tuve. Entonces, viste, como que no es tan fácil decir, no, porque lo rodeo, lo alimento. Sí, bueno, primero hay que andar con una libreta. Siempre hay que andar con libreta, porque vas a ver que si vos la andás con una libreta y anotás tus ideas, esas ideas... Con el paso del tiempo, que no son muchas, pero qué sé yo, ponerle en 1 mes y medio, 2 meses de anotar, vas a ver que hay una cosa que se repite. Sí, pero pensé que era un ensayo y terminó siendo un tuit. No. Bueno, pero ¿por qué eso? Porque, primero porque estamos ansiosos, después porque nadie lee más de 2 páginas, y tercero porque está bueno los tuits y todo eso, es lindo. A mí, yo no me engancho, pero yo me doy cuenta que la gente que está con eso la pasa bien. O también la otra que pasa mucho es qué buen argumento para una novela. Y te quedas mirando la nada y se quedó ahí. O para una película. Claro, qué buena película que nadie hace nada después con eso. Con Zanelli teníamos una idea de una película y que nunca pudimos llevar a cabo. Pero lo hemos hablado por teléfono durante 2 horas. Íbamos agregando cosas, nos cagamos de risa. Pero pará, Zanelli es el maestro de eso. La colección seria, ¿acaso no son tapas y contratapas que nunca desarrolló de libros que nunca pasan? Pero pará, ¿cómo era la película? No, era una idea que él había traído de 1 en 1 millón. Así se llamaba la película, 1 en 1 millón. Y era una historia que... de un tipo, no sé qué, que llegaba a un lugar y bueno, y empezaban ahí toda una serie de avatares. Es habitual que Zanelli vea algo que nosotros no vemos también. No, viste que él te tira una idea, como estoy viendo algo, y vos lo escuchás como diciendo, no hay nada ahí en lo que está diciendo. Pero... Pero 1 en 1 millón sí. Él arrancó, la historia arrancaba así, no sé si lo tengo que contar, pero bueno, lo cuento igual. No lo va a hacer, así que alguien no, lo haga. No, por eso. Llegaba el tipo este, que era como un viajante de comercio, a un hotel en provincia de Buenos Aires, y llega y viste y ve que hay todo un murmullo y estaban toda la gente así, sin hablar nada, y hay todo un murmullo. Y entonces, viste, va ahí y... Bueno, no, quédese tranquilo, le dice el conserje, es una... La conferencia de ventrílocuos. Una conferencia. Sí, me lo contó ese chiste. Ah, ¿lo contó? No, pero ese era el argumento. Así empezaba. Pero lo transformó en un comentario en radio porque no pudo desarrollar. Qué lindo. Che, mensaje de Martín Fulano. Buenas, acuerdo totalmente con eso de sumar capas o ensanchar. El mes pasado, hablando con la Silvia Rivera Cusicanqui, mirá vos cómo se conectan mundos, ella hablaba de la idea de palimpsesto, que es eso de nuevas capas y las huellas de las capas anteriores. Gracias, Martín, por tu comentario. Sí, las capas es también una idea de la arqueología, y Foucault hizo de la arqueología un instrumento filosófico, además. Es decir, de intervención de la historia, ¿no? Sí, me parece que esta mención que hace Martín al palimpsesto también sería como una especie de juxtaposición, sí, donde se va generando como una especie de catalejo, ¿viste? Como de, sí. ¿Cómo se llama lo que das vuelta y cambian las formitas? No, ese es el caleidoscopio. Sí, ese para fumones. Sí, bueno, ¿verdad? Pero sí. Eso como tejido de la realidad. Sí. Ese es el caleidoscopio, sí. Igual las capas a mí me gustan porque las capas son momentos históricos, ¿viste? Y el desafío de las capas es dejar que hable la capa y no que uno le diga a la capa lo que hay que decir, ¿entendés? Mm. Entonces, que no es fácil, porque dejar hablar a la historia es muy complicado. Lo que no se puede decir se muestra, dice una canción que me gusta también. Bueno, ponela ahora. No, ahora tenemos que ir a la tanda. Chau, chau, loco.